Bueno, y aquí está mi hermano con una oveja que decían que era muy guapa, que tenía mucha lana y se hizo la foto con ella, todo ilusionado. El día de San Pedro, porque entonces traían las ovejas a casa para contarlas. Era costumbre del día de San Pedro porque ellas estaban todo el año fuera, en el monte, en casas de allí, de monte que llamaban. Y el día de San Pedro, eso, se hizo la foto con la oveja. Pues las ovejas eran, llamaban ganaderos, igual tenían 20 ganaderos, entre todos formaban un rebaño y metían un pastor y ese pues les cuidaba todo el año. Y el día de San Pedro era costumbre eso, todas llevaban una señal, las ovejas, cada uno sabía cuáles eran las de él por la señal que llevaban en la oreja. Y las llevaban todos los pastores. Si había cuatro o cinco, todos las llevaban a casa. Ese día las ovejas, eso, eran las reinas de la casa. Y me acuerdo eso, de que por la tarde ya las llevaban otra vez al monte y ya.